From Pacifica, this is Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Se informó que la CIA no encontró pruebas concluyentes de que Irán intenta desarrollar armas nucleares. En un artículo de la revista New Yorker, publicado recientemente, el periodista de investigación Seymour Hersh informa que una evaluación secreta de la CIA cuestionó las suposiciones de la Casa Blanca sobre las capacidades nucleares de Irán y dificultó los intentos de impulsar un ataque militar. Un ex alto funcionario de inteligencia dijo que el vicepresidente Dick Cheney lidera el esfuerzo para desestimar las opiniones de la CIA. El funcionario dijo, no están buscando pruebas concluyentes, están buscando el nivel de comodidad que creen que necesitan para cumplir la misión. También se comenta que Cheney dijo en una reunión de la Casa Blanca, llevada a cabo un mes antes de las elecciones parlamentarias, que la victoria demócrata no tendría mucha repercusión en la decisión del gobierno de comenzar la guerra. La semana pasada, el embajador saliente de Israel en Estados Unidos, Danny Aiello, le dijo a un periódico israelí que el presidente Bush no dudará en utilizar la fuerza para detener las actividades nucleares de Irán. En Irak, más de 110 personas murieron en episodios violentos durante el domingo. Al menos 17 personas murieron y 50 resultaron heridas en un ataque suicida en la localidad de Hila. Mientras tanto, insurgentes secuestraron al viceministro de Salud en lo que se considera el secuestro del funcionario iraquí de más alto rango hasta la fecha. En otro gran acontecimiento, el ministro de Asuntos Exteriores de Siria viajó a Irak el domingo, en lo que marcó la primera visita de un ministro sirio desde que comenzó la invasión estadounidense. El ministro de Asuntos Exteriores, Walid Maolem, ofreció la ayuda de Siria para luchar contra los insurgentes y pidió que se fijara una fecha para la retirada de todos los soldados extranjeros de Irak. En otras noticias sobre Irak, el ex secretario de Estado Henry Kissinger dijo que cree que la victoria militar de Estados Unidos es imposible. En una entrevista con la BBC, Kissinger dijo, «Si por victoria militar clara usted entiende un gobierno iraquí que pueda establecerse y cuyo mandato judicial impere en todo el país, que controle la guerra civil y la violencia sectaria, no creo que sea posible». Kissinger fue asesor del gobierno de Bush durante la guerra de Irak. Human Rights Watch está calificando el reciente juicio de Saddam Hussein como básicamente injusto. En un nuevo informe publicado hoy, Human Rights Watch dice que el juicio fue socavado por la interferencia del gobierno iraquí y por no permitir una audiencia abierta de pruebas y testigos. El presidente Bush se encuentra hoy en Indonesia como parte de su gira de 8 días en Asia. El domingo, más de 10.000 personas colmaron las calles de Yakarta, la capital del país, previo a la visita del presidente. Al-Nurdin, del Frente de Defensores Islámicos de Indonesia, dijo: Varios elementos de distintas organizaciones civiles musulmanas de aquí han objetado que el diablo en persona, George Bush, venga a Indonesia. Básicamente, todos estuvimos de acuerdo en que para los musulmanes de todo el mundo, Bush es un asesino. Hoy continúan las manifestaciones en Indonesia. Mientras tanto, una coalición de grupos de derechos humanos, de trabajadores y religiosos le están pidiendo al presidente Bush que se abstenga de prometerle más asistencia a las Fuerzas Armadas indonesias. En una carta organizada por Action Network de Timor Oriental, los grupos escribieron: Estamos profundamente preocupados por las actuales violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas de Seguridad de Indonesia, especialmente en Papúa, y su amplia impunidad por crímenes contra la humanidad y otras violaciones graves cometidas contra los pueblos de Timor Oriental e Indonesia. El año pasado, el presidente Bush presentó una exoneración de una restricción del Congreso de la ayuda militar a Indonesia. En los territorios ocupados, las Fuerzas Armadas israelíes cancelaron el domingo un ataque aéreo planificado en Gaza contra la casa de un militante buscado, luego de que cientos de palestinos rodearon la casa para protegerla. El activista de Hamas, Nizar Rian, describió la escena. Nizar Rian dijo: Al principio, cientos de personas se congregaron y en menos de una hora había miles de personas en el techo. Ahora los hombres y mujeres se turnan. Quiere decir que las mujeres vinieron esta mañana y dijeron: Nos quedaremos aquí durante el día y ustedes cubrirán toda la noche. Ahora nuestras hermanas están sentadas en el techo y nos dijeron que vayamos a descansar dentro de la casa. Esta iniciativa la comenzó nuestro pueblo, ya sean hombres o mujeres. Se trata de una gran iniciativa que quebrantará las fuerzas de los aviones israelíes F-16. Un portavoz israelí denominó la acción palestina de una explotación cínica de nuestro intento de evitar el daño a civiles, pero el primer ministro palestino Ismail Haniyeh dijo que la táctica fue innovadora y que será utilizada para detener futuros ataques israelíes. El primer ministro palestino Ismail Haniyeh dijo: Israel no quebrantará nuestra voluntad y permaneceremos juntos durante un largo camino, comenzando por lo que sucedió hoy aquí en esta casa, para proteger nuestra casa, a nuestros niños, a nuestras mujeres y a nuestros ancianos. En Kenia, la cumbre de ministros de medio ambiente de las Naciones Unidas finalizó el viernes con promesas de tomar medidas con respecto al cambio climático en el futuro. La cumbre dijo que revisaría el protocolo de Kioto en 2008 con la posibilidad de acordar más reducciones a los gases de efecto invernadero. En virtud del protocolo de Kioto, los países signatarios deben mantener sus emisiones al menos un 5% por debajo de los niveles de 1990 antes de 2010. La cumbre también acordó financiar iniciativas africanas para energía limpia. Muchos líderes y activistas africanos, entre ellos Sharon Lorementa, de la comunidad Maasai, dijeron que la conferencia no había abordado las necesidades de África. Sharon Lorementa dijo: Vinieron aquí a observar algunos impactos climáticos y algunas personas pobres que sufren y luego subirse en su avión y regresar a su país. África es en ocasiones llamado el continente olvidado, y parece que ustedes se han olvidado de nosotros. En Sudán, se le impidió una vez más al más alto funcionario de ayuda humanitaria de la ONU que visitara Darfur. Jan Egeland, el coordinador de ayuda humanitaria de la ONU, fue obligado a poner fin a su viaje el viernes, luego de que funcionarios sudaneses le impidieron ingresar a pueblos que albergan refugiados de Darfur. Egeland habló luego de regresar a la capital sudanesa, Jartum. Nunca hubiera pensado que durante mi cuarta y última visita el número de personas que necesitan ayuda aumentaría de 1 a 4 millones, y nunca hubiera pensado que el miedo, la angustia entre la población civil de Darfur permanecería intacto tras 3 largos años. En Estados Unidos, 22.000 personas se congregaron frente a Fort Benning, Georgia, este fin de semana para solicitar el cierre del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad, anteriormente conocido como la Escuela de las Américas. 15 personas fueron arrestadas luego de cruzar una cerca e ingresar a la base. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han utilizado la escuela para entrenar a muchos oficiales militares de América Latina y el Caribe acusados de violaciones a los derechos humanos. Los manifestantes escucharon el testimonio de varios sobrevivientes de regímenes apoyados por Estados Unidos, entre ellos María Guardado, de El Salvador. Me tenían atada y vendada. They had me bound and blindfolded. Me quemaron que después de 26 años todavía tengo señas de las quemadas. They burned me in such a way that now, 26 years later, I still have the scars of. Este fue el 17º aniversario de las protestas contra la Escuela de las Américas. Las acciones del fin de semana fueron programadas para que coincidieran con el aniversario de los asesinatos de 6 curas jesuitas, el ama de llaves y su hija, en El Salvador en noviembre de 1989. Según los organizadores, también se realizaron protestas en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Paraguay y Perú, al igual que en Irlanda, Canadá y en otras ciudades de Estados Unidos. En Capitol Hill, un destacado congresista demócrata anunció sus planes de legislar para volver a implementar el servicio militar. El demócrata de Nueva York, Charles Rangel, el entrante presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, dice que considera que el servicio militar obligatorio disuadiría a los políticos de lanzar guerras. Rangel dijo: No tengo dudas de que este presidente y su gobierno nunca hubieran invadido Irak si los miembros del Congreso y del gobierno pensaran que los hijos de sus comunidades serían puestos en peligro. Un nuevo estudio de cientos de audiencias en las que prisioneros de Guantánamo fueron considerados combatientes enemigos descubrió que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no llamaron testigos, ocultaron pruebas y alcanzaron veredictos apresurados, generalmente en un día. El estudio fue supervisado por el profesor de Seton Hall, Mark Denbo, y su hijo Joshua, quienes representan a detenidos en Guantánamo. Las audiencias fueron realizadas ante un panel de 3 oficiales sin abogado defensor presente. De casi 560 detenidos, todos excepto 38 fueron declarados combatientes enemigos.